Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy he escrito un post. Bueno, no es que no escriba nunca, escribo bastante. No sé si os acordáis de los blogs, esa cosa que había al principio de Internet, que la gente escribía cosas y otros le leían. Bueno, pues hoy he escrito un post que forma parte de un mini libro que le llamo Surface, el recopilatorio. Es el título inicial y que espero publicar más tarde que pronto, porque la verdad es que va para largo. Y estaba haciendo unas reflexiones a raíz de uno de los excelentes artículos que suelen publicar mis compañeros de wintablet.info, que tienen una página muy chula donde publican artículos muy interesantes, además relacionados con la experiencia de usuario. Estos señores, pues son de la gente que usa Chromebooks y además usan otras cosas chulas y han vivido otras tecnologías que estos muchachos nativos de Internet pues no han conocido, pero ellos han visto un mundo que yo he visto. Han visto naves arder más allá de Orión. Y hoy estaba escribiendo el post que inicié. Lo inicié escribiéndolo con un portátil Acer. Un portátil Acer barato que compré hace ya, pues fácil, 4 años, 5 años. Que estaba de super oferta en el Corte Inglés. Y tuve que coger un taxi para irme al Corte Inglés de Goya, creo que fue, porque ahí lo tenían disponible. A ese portátil Acer le metí el disco SSD. El almacenamiento SSD que yo tenía en un Lenovo Gaming con teclado rojito, iluminado en rojo, que cascó la placa base y lo devolví a Amazon y me devolvieron íntegro el dinero después de 2 años menos 3 días. Y ahí está funcionando ese portátil Windows, que funciona, y funciona, de verdad que funciona muy, muy bien. Y estaba leyendo el artículo de este colega, compañero ocasional de micrófono, donde estaba hablando de pues del Chromebook como su único equipo. Y la verdad es que se me hace raro leer experiencias de ese tipo porque, por desgracia, el mundo de los blogs es un asco comercial. Es decir, ahora el mundo de los blogs, para lo único que ha quedado, es para la gente que quiere hacer dinero haciendo reseñas express que escriben en 2 minutos. Y que básicamente lo hacen después de usar 15 minutos un producto y de leerse la página de especificaciones del fabricante. O sea, no aportan nada, no dicen nada, no hablan de experiencia de usuario. A los blogs le está pasando un poco casi como a algunos podcasts y como a muchísimos canales de YouTube, que el aspecto personal se ha perdido. Pero este señor, el señor Mayón, pues es de los que se toma las cosas en serio y escribió un muy buen artículo. Ha escrito no uno, sino varios, y además vídeos, el reto Chromebook, muy interesante, hablando de, pues bueno, de todo lo que ha sido y es su experiencia usando Chromebook como dispositivo de día a día. Este es un género que muchos hemos empezado, y los que leéis las páginas de Vidas en Red, que ya lleva unos pocos añitos, pues yo he escrito mucho artículo y he grabado mucho audio de Linux en mi escritorio, Linux como único sistema operativo, que es cierto, estuve años, pero hace bastante tiempo, usando Linux como único sistema operativo, años, por cierto, muy felices. iPad como dispositivo único, que esto es una paranoia, este es un estado de enajenación que me entra periódicamente. Y en ese delirio, en esa pérdida de razón, en ese estado febril, pues me da por pensar que quizá el iPad podría ser un dispositivo único. Y por ahí está el señor Federico Viticci, que no solo lo cree, sino que lo pone en práctica, ¿no? Más o menos, con las gravísimas limitaciones que tiene el iPad. Y bueno, hemos visto el magnífico comercial, el magnífico anuncio de Apple, de la chica esta que sale todo el día utilizando el iPad para todo. Anuncio muy bien hecho, que me he visto cientos y cientos de veces y que es un delirio. Es otro estado de enajenación, como cuando creo que fue Tim Cook el que dijo que al final él lo que quería era que en las oficinas ya se acabó de portátiles y de historias, que todo el mundo tuviera un iPad. Un iPad para todos, o sea, qué tontería. Yo voy a escribir un artículo que se llama La Thermomix como dispositivo único, al menos en mi cocina. Que ese post tendrá mucha más sensatez que decir que el iPad es dispositivo único. Y ojo, que estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, porque yo soy de los que he dicho cositas como esa en arrebatos de pasión. Pero esta especie de pulsión geek que nos mueve a centralizar nuestras necesidades en un único dispositivo, ¿no? Dispositivo único, ¿no? Es como cuando un amigo que es un amigo enamoradizo, ¿no?, se presenta en la reunión con el resto de amigos y dice: por fin, ahora sí, he encontrado al amor de mi vida. Y todos los demás os quedáis como, bueno, en fin, ¿cuánto tiempo vas a durar con esta chica o con este chico, no? Pues a los geeks nos pasa lo mismo, ¿no? Y fracasamos en lo mismo. Porque una cosa es usar Linux como tu único sistema operativo siempre y cuando tu profesión o necesidades muy específicas no te permitan, o sea, no te exijan aplicaciones profesionales, que digas tú, no, es que a ver, en mi caso, yo trabajo para un fabricante de software privativo, con lo cual yo necesito ese software sí o sí, y ese software no está en Linux y la emulación, aunque ya sabéis que Wine no es un emulador, pero funciona asqueroso, no funciona bien por una serie de razones que no vienen a cuento. Entonces, una cosa es decir eso, que yo creo que Linux podría ser el sistema operativo para muchísima gente, y otra cosa muy diferente es pensar que el Chromebook o que iPad OS pueden ser tu sistema único. Y el punto de enajenación máxima es cuando tú dices, bueno, tienes que hacer algunas adaptaciones en tu forma de trabajar. Ahí es cuando el Titanic choca con el iceberg. Porque si eres tú el que te tienes que adaptar al dispositivo único, ese concepto está fallando. Si eres tú el que tienes que amoldarte, el que tiene que cambiar, eres tú, mal vamos. Mal vamos. Es como cuando Cupertino nos vende que el iPad es lo único que necesitas, pero claro, eso implica ciertos sacrificios, ciertas renuncias y no queda otra. No queda otra que prescindir de cosas. Esto es como si... Perdonadme el ejemplo, que yo sé que es un poco malo, ¿no? En Corea del Norte, el líder supremo dijera: mirad, a partir de ahora, la República Democrática Revolucionaria de Corea del Norte, todos los funcionarios, los estudiantes, los médicos, los militares, que son casi todos, van a utilizar para sus tareas ofimáticas, por razones de seguridad, únicamente el telesketch. ¿Os acordáis del telesketch? Los viejunos sí que os acordaréis. Y a ver, si haces ciertos sacrificios, te puedes apañar. Es decir, tiene herramientas como dibujado, escritura, borrado de texto, edición, subrayado, si eres mañoso, negrita, pero tienes que hacer muchos, muchos sacrificios para adaptarte al dispositivo único, el telesketch. Bueno, pues el dispositivo único será dispositivo único en la medida en la que el usuario no tenga que hacer ningún sacrificio. Porque si empiezas a vender el dispositivo único como un dispositivo en el que es todo lo que necesitas, pero tienes que hacer algunos cambios, renunciar a algo, mal vamos. Yo llevo usando la Surface como dispositivo principal de manera intermitente. Y las últimas Surface. Y tengo que decir que funciona. Sí, Rupert, funciona. Mientras que el iPad, no. Y el Chromebook, no. Y para eso, yo me he inventado dos categorías, que se llaman interfaz y plataforma. El interfaz y la plataforma tienen que funcionar. El interfaz, lo que algunos dicen la interface, ¿no? El iPad tiene una interfaz muy cómoda, es táctil. O sea, el iPad está pensado para usar el dedito. Que luego vino el palito, pero está pensado para usar el dedito. Iconotes grandotes, para darle con el dedazo ahí, ¡pum!, dedos gordos. Si tienes los dedos como salchichas o como butifarras, el iPad es tu dispositivo. Ahí dale, ¡pum!, y venga iconazo, y venga espacio entre icono y icono, ahí, y dale. Es cómodo. Y es apps. Todos son aplicaciones. La Surface no tiene una interfaz tan cómoda para el área táctil, aunque la han mejorado mucho. Luego está la plataforma, interfaz y plataforma. La plataforma del iPad es iPadOS y tiene una tienda de aplicaciones. Lo que no está en la tienda de aplicaciones no existe. Punto. ¿Estamos de acuerdo? La Surface es como Linux, sistema operativo, y ahí tienes aplicaciones. Tienes todo, todo lo que quieras. Que sí, que también tiene tienda de aplicaciones, mejor, peor, y otras tiendas de aplicaciones, pero lo tienes todo. Tienes navegador, tienes... Y la plataforma de la Surface está pensada para ser utilizada como dispositivo móvil y sobre todo como escritorio. La parte deficitaria, que era dispositivo móvil, ha ido mejorando y la parte como escritorio pues sigue mejorando y mejorando con múltiples pantallas y el escalado de monitores que funciona muy muy bien. A Microsoft Windows le ha faltado el tema del hardware y ahí es donde Microsoft pues ha sacado la serie Surface. Han mejorado el modo de suspensión, el modo tablet, el stylus y todo se ha ido solucionando en buena medida. ¿Por qué? Porque la plataforma ya la tenían, le faltaba la interfaz. La interfaz ha ido sorprendiendo. Y ahora han llegado a la Surface Go, un dispositivo que ha sido muy, muy ignorado, completamente incomprendido y en muchísimos casos malentendido. O sea, yo he encontrado vídeos de la Surface Go, no compres esta maldita basura. Esto en inglés, ¿no? Y ese tío, obviamente, pues no ha entendido qué es una Surface Go ni para qué vale. La Surface Go es un dispositivo ultramóvil y ultra chulísimo. Como tablet es ideal, es cómodo, tiene un navegador completo, buen hardware, cámaras, micrófonos, altavoces, antenas, y como PC es fantástico. Basta con anclarlo y disfrutar de un escritorio fabuloso. Obviamente no le pidas potencia de algún juego de última generación, pero muchos de vosotros, como yo, que tengo un Note 9, que es un pepino, sí, no es lo último, pero es un pepino. Nadie me puede negar que el Note 9 es un pepino. Tengo algún juego instalado que no toco, y cuando juego algún juego, al final juego los juegos chorras estos de globitos y tonterías. Así que la Surface Go tiene interfaz más diseño más sistema operativo. Y su diseño le permite ser un portátil convencional con teclado, que es lo que al final todos queremos, y la Surface al final pues lo metió el teclado, o una tableta. Que es más sencillo, o sea... La transición de portátil a tableta es simplificar, es empezar a quitar cosas. Y ahora iPadOS intenta evolucionar y desarrollar bracitos, piernas, pulmones, pasar de un estado primigenio no evolucionado, salir de la sopa básica y salir un poco a la orilla para intentar dar sus primeros pasitos como organismo raro y amorfo. Pero le está costando mucho trabajo. Y lo que no hace el iPadOS lo solucionan con marketing. Pero marketing es propaganda hitleriana, goebbeliana. No funciona, no sirve, es falso. Y el problema es que en el caso del iPad están intentando solucionarlo pues con un navegador que ahora sí empieza a ser un navegador, un sistema de ficheros que es una cutrada, una serie de puertos que ahora parece que están abiertos, pero necesitamos un USB como el comer, y un montón de cosas que no van. Luego tenemos por el otro lado Chrome OS. Chrome OS tiene otros problemas. Funciona como tablet, funciona como portátil, es un navegador de verdad, tiene grandes virtudes, funciona con procesadores muy poco potentes y con poca RAM, y va de cine. Los problemas de Chrome OS los están intentando solucionar integrando con Android, es decir, un paso atrás, metiéndole apps. Y tanto el iPad como Chrome OS están en un bucle que no les permite dar el salto evolutivo a un nivel superior, porque son organismos que están condenados a ser lo que son, a no evolucionar. Mientras que Windows 10 es un sistema operativo que puede involucionar a una interfaz más simple y ser lo que tiene que ser. Porque ese cambio hacia atrás es posible, pero ese cambio hacia adelante a iPad le está llevando años y no lo consigue. Y os voy a decir un vaticinio que creo firmemente. Esto no lo dice Converso Damos, es que lo dice Converso. El futuro llegará con ARM y una Surface que funcione con ARM. Pausa dramática. Ahora todos estáis saltando de vuestras sillas, yendo a Twitter diciendo: ¡Converso, necio! ¡Ya existe la Surface Pro con ARM! Se llama Surface Pro X. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Pues el futuro llegará con Windows funcionando en ARM. Pero es que el futuro ya ha llegado. ¡Es que ya funciona! ¡Que Windows funciona con ARM! Windows, Office, Microsoft Edge y quizá un puñado de aplicaciones. Pero es ARM. Es potente, es delgado, tiene autonomía, LTE, 5G, 6G, 20G, todo. Y mucho cuidado con la Surface Pro X, porque a la Surface Pro X solo le falta una cosita: aplicaciones. Aplicaciones. Porque detrás de la Surface Pro X, que ahora mismo es un dispositivo que han comprado cuatro, que están muy alucinados, pero que es una curiosidad, después de la Surface Pro X van a llegar tablets chinas baratas, pero con todo el potencial de Windows 10. En el momento en el que los desarrolladores se pongan a hacer cositas y aplicaciones, vamos a tener tablets con Windows y ARM, fáciles de usar, con autonomía, con sus camaritas chulas, sus altavoces, por supuesto con su Netflix, que ya lo tienen, con su Windows Prime Video, pero también con sus juegazos. Con sus juegazos. Y con 10 horas y 12 horas de autonomía y más. Y en ese momento, que ese momento ya ha llegado, porque ya existe la Surface Pro X, porque ya existe Windows con ARM, ¿qué sentido tendrán los iPads y los Chromebooks? Con sus Android mal calzados y sus Linux de aquella manera, sus web apps llenas de publicidad. Y sí, para lo que sirve, funciona muy bien. Pero es que necesita desarrollar bracitos y piernecitas y dejar de tener pulmones a branquias y pulmones cutres a pulmones de verdad. Necesita ser otro organismo. Y terminaba de escribir mis notas en mi Surface Pro con un i5, un Intel i5 X64, que funciona muy bien. Y he escrito mis notas y las he subido a Blogger. Las he programado para que se publiquen esta noche a las 11:00. Y he grabado con Audacity y mi micrófono Boya conectado a la Surface. Y luego he puesto Microsoft Word. He abierto el librito ese que estoy escribiendo y he pegado mis notas del post. Y lo tengo en modo lectura. Y me he puesto a leerlo mientras estaba conectado a internet. Y eso lo he hecho con la Surface en modo tablet. El futuro ya ha llegado y los competidores han sido sentenciados y ejecutados. RIP, RIP, hurra, larga vida a la reina Surface Pro X, larga vida a Windows 10. Lo siento, amigos linuxeros que os revolcáis, pero larga vida a Windows 10, porque al final han ganado la partida.